como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Lo prometido es deuda y tal como anunciamos la semana pasada y anunciamos todas las semanas, aquí estamos de nuevo para compartir un nuevo tiempo de radio, un nuevo tiempo de música, smooth jazz, funk, jazz, new age, new soul, soul, música de baile. Un poquito de todo aquí en tu programa Confusión. Todo parte de nuestra matriz, radioesperantia.com. Ahí tienes todos los enlaces, los podcasts que venimos haciendo desde el año 2005. Que muchos han descubierto los podcasts. Pues mira, llevamos... Pues el año que viene serán 20 años haciendo podcasts. Te da la impresión de que se han descubierto los podcasts. Pues mira, llevamos 20 años... que haremos dentro de poquito haciendo el podcast de Confusión, por ejemplo, o del resto de programas que tenemos aquí en radioesperantia.com. Ahí tienes la lista de reproducción, tienes el podcast, lógicamente, audio, formas de contacto, y si lo deseas, junto al resto de programas, pues la programación general de radioesperantia.com, que estás escuchando las 24 horas durante los 7 días de la semana, 365 días al año. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hoy pues tengo una selección que a mí me ha encantado de principio a fin. Quizá me pase un poquito con la duración, tengo que recortar algo, pero bueno, creo que te va a encantar, tenemos un poquito de todo. Y además con el estreno de una banda que me encanta, que nos habían dado pinceladitas, pero por fin tenemos el nuevo disco de un dúo estratosférico, Genève 5. Bienvenido, aquí comienza Confusión. A disfrutarlo. Thank you. delicia el trabajo de Jenny Five. Es un dúo fantástico que nos encanta y creo que te hemos propuesto todos los anticipos de este álbum. Melvin Butler es el saxofonista y Oliver Wendell, productor, compositor, guitarrista y teclista. Es el dúo norteamericano excepcional. Jenny Five, su álbum, que es un acrónimo, AXENI. Si quieres, miras el significado de cada letra y lo que escuchas de Swag. Qué bien suena este hombre al saxo y este hombre a la guitarra y los teclados. Jenny Five. Nuevo trabajo, y sabemos ya cómo se llama, In Real Life, del británico teclista Oli Seal, Dare to Dream. Esas sorpresas que nos llevamos a principios de este siglo, con la aparición de un fantástico teclista, Oli Seal, británico. Y estoy mirando y me parece que tiene ya 9 trabajos, casi nada. Oli Seal, de A To Dream, el tema que escuchamos, de un álbum que también nos ha llegado, In Real Life. Una verdadera gozada. Pues seguimos, de un teclista a un guitarrista, Greg Minnick, que presenta también nuevo material, Constanza, Distanza. Thank you. Greg Minnick es norteamericano de Miami. Y este es un álbum genial, Distanza. Y el tema que le da título, Greg Minnick. Un álbum que también nos llegó hace, pues, recientemente. Bueno, yo creo que hace 3-4 días. Otra delicia. Esto es del 2019, Groove Frequencies, Smile for Me, con The Wood Cell. Una banda que nos encanta, que aunque ya tiene sus años, pero nosotros lo hemos descubierto hace poquito. Esta formación, genial, Groove Frequencies. Y de este disco genial, Back to the Groove, nos hemos quedado con este Smile for Me, con Dawood Ser a los teclados. Qué bien suena. Nosotros continuamos, prácticamente acabamos de empezar y fíjate, ya tenemos el primer indicativo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. También es guitarrista, vaya el pitido que me sale de vez en cuando por subir demasiado los cascos. Slim Gamble es el guitarrista de Luisiana, Nueva Orleans. Y que nos propone una música tan espectacular. Este es el nuevo trabajo que nos propone, se llama Turn the Corner. Y suena así de bien, Slim Gamble. Qué bien suena este hombre, una delicia. Te lo presentábamos hace unas semanas a Steve Baxter, que es trombonista. Y además te proponemos este mismo tema que me encanta, Scam Call, de su álbum Crazy Boulevard. Excepcional la música de este trombonista Steve Baxter. Este 2024 publica el Crusade Boulevard, un álbum excepcional. Y lo que escucha este tema, que nos encanta, Scam Call. Crusade Boulevard. Qué bien, nos encanta este hombre que venimos escuchándolo ya hace unos cuantos añitos y cada vez que saca nuevo material. Estamos expectantes a ver qué nos propone. Volvemos con un guitarrista. También con un material, Niels, Feeling Good. Es el título de su nuevo álbum y esto que escuchas, You Keep It Up. Thank you. nuevo disco Feeling Good para este pedazo de guitarrista Nils, You Keep Me Up. Lo que escucháis, seguimos, que esto no para. Un temazo, también nuevo material, I'm Falling to Pieces, para este hombre orquesta, Vince Grunfield. I'm falling to pieces. Confusión. Radioesperantia.com. Estoy derrumbando ahí, Falling to Pieces, y la traducción más o menos. Este temazo que lanza Vince Grunfield, un hombre orquesta, y que nos suena así de bien. Esto es Confusión en radioesperantia.com. Nos vamos con un indicativo y seguimos, que esto todavía no termina. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Ya te propusimos un anticipo de este álbum, XLR8, del teclista Shinju. Esto es una delicia. Sunburst. Y desde luego pensando, hay gente que tiene un arte para componer y que te propone pues cosas nuevas, que no se repiten, como hay músicos que están haciendo siempre lo mismo desde que lanzaron el primer disco hasta el último. No es el caso, Shinju. Una delicia, Sunburst, de TNR Collective. Otra delicia que nos llega este 2024, Hypnotized. No sabemos si el álbum se llamará así. Es el anticipo de una banda genial, de TNR Collective, norteamericanos. Y creo que son de Pensilvania. De ahí, de Filadelfia. En cualquier caso, una delicia, Hypnotized. Él es guitarrista también. Full Circle, el álbum que nos propone, un temazo, Chasing the Wind. Thank you. enormes novedades del 2016, pero suena de lujo. Walter Kittle, guitarrista, y el temazo que nos hemos quedado, Chasing the Wind, con el que nos hemos quedado, que a veces me como las palabras. ¡Qué maravilla! ¿Sigues en confusión? Ya sabes, radioesperantia.com, con todos los podcasts, audios, sonidos, programación general, convencional, formas de contacto y todas las listas de producción que escuchas en nuestros programas. Esto ya tiene sus añitos, de los 80, Caminos, su álbum Machism. Y la trompeta que escuchas es de un señor que cometió el error de morirse, Miles Davis, In the Night. En sus últimos años, Miles Davis empezó a experimentar con todo tipo de músicas y estuvo colaborando con bandas, por ejemplo, de pop, Skritti, Polity, británicos, Cameo, que escuchas, y el experimento salió de maravilla. Por aquellas fechas lanzaba el Amandla, su penúltimo álbum, y posteriormente el Dubop, en el 1991, que ya prácticamente tuvieron que montar con las pruebas que había hecho porque falleció, desgraciadamente, Miles Davis, con unos neoyorquinos excepcionales, Cameo. El álbum es del 88, Machismo, y este es un temazo, In the Night, que desde siempre nos encantó. Cuando recibí este álbum, que me lo pasó la discográfica, como si me hubieran regalado, no sé, no me lo esperaba y fue espectacular. Pues seguimos, que todavía nos queda un montón de música. Nuevo guitarrista con más material y además de lujo, Love and Rhythm, título de este 2024, trabajo de Blake Aaron, She's the One. Thank you. te propusimos algo de Blake Aaron la semana pasada, de un álbum que me parece espectacular, Love and Rhythm. Su propuesta para el 2024 y lo que escuchas, She's the One, ella es la única. Todo un temazo de este guitarrista norteamericano. Y nosotros nos vamos ya con, creo recordar, pues sí, el último indicativo de hoy. Bueno, no es exactamente un indicativo, es una recomendación de alguien que también cometió un error gordísimo, que fue, pues eso, morirse. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Este tema me parece de 10, Sergei Chipenko, que es un teclista ruso increíble. Y el saxo que escuchas es el de Igor Fedotov. Un temazo llamado All For You, incluido en su álbum Kindness del año 2021. Un temazo que lo tiene todo, ¿verdad? Una pasada. Sergei Chipenko, All For You. Qué bien, nos encanta. Y nos vamos con un guitarrista, pero en este caso sería pues también vocalista, que lo he escuchado muchísimo, muchísimo, porque nos encanta Incógnito. Él es el líder, Bluey, Jean-Paul Blue Munich. Y este es uno de sus primeros trabajos por libre. La vida entre notas, Live Between the Notes. We'll be right back. can sing about the sunshine. I get up to Aretha, get down to James Brown, cooking up to Quincy, inspired by Marvin Gaye. On the night owl, baby, but everything's alright, and I wouldn't have it any other way. So take me to the open road and the dazzle of the lights, where every day is the best day of my life. Que lanzaba en solitario el líder de Incógnito, Jean-Paul Blue Mooney, firmado Bluey. La vida entre notas, contando un poco pues lo que ha supuesto pues su vida componiendo y creando formaciones, porque no solamente tiene Incógnito, él mismo con su propia banda al margen. Citrus Sun me suena ahora. Bigger and See You, que también pues son discípulos suyos. Un montón de gente. Y nos cuenta por eso la vida entre notas de pues, ir componiendo. Life Between the Notes, Bluey. Y esto lo lanzaba el 2015. Y nos vamos con el tema que en un ratito podemos ayudar a decirte que nos vamos para siempre, que en unos días volvemos de nuevo junto a ti. Un temazo compuesto con otro señor que cometió el error de morirse, Rod Temperton, compositor de por los temas más bestiales de Michael Jackson, los más conocidos, Thriller, Rock With You, Billie Jean, etc. Aunque es la versión que hace Tom Brown con Joey San Mateo, su vocalista. Grooveline. Oh, Por si no te lo había dicho, Tom Brown es trompetista y en sus ratos libres también es profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Si vas allá, pues programa que te dé clases. El tema es de Groove Line, incluido también en la banda sonora de la película Stew del 75, que era como, pues algo así como Fiebre del Sábado Noche, pero en Londres. Estaba ambientado en una discoteca, imagínate pues todo, música fantástica. Incluido este tema original de Heatwave, que era la banda que lideraba Rod Temperton, autor de Thriller, Rock With You, Billie Jean, bueno, todos los temas más espectaculares de Michael Jackson los componía este señor Rod Temperton, británico, que fue fichado por Quincy Jones y prácticamente le tocó la lotería. Y fíjate pues los derechos que debió ganar, porque desgraciadamente falleció además muy jovencito, a los 66 años. Y nosotros te decimos adiós, y vas a decir, ¿tan pronto? A mí se me ha pasado volando, me estaba mirando ahora la lista, digo, pero si ya me tengo que despedir, pasaba. Ha sido un verdadero placer recibir el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, a ser moderadamente felices, como te digo siempre, muchísimas gracias. Y ya sabes que en radioesperantia.com tienes el podcast, el audio, la lista de reproducción, la forma de contacto, nuestra emisión convencional con el Confusión, no solamente este programa, sino otros y otros muchos programas, y que lo vas a pasar de maravilla, te lo recomendamos. Hasta la próxima, nos quedamos con un tema que me encanta, de 87 también, de otro genio, que estuvo con Miles Davis, de percusionista, pero se pasó a la música disco, y además lo hacía fenomenal también. Produjo alguna serie de televisiones, y este tema me encanta, I'll Deliver. Bye, bye, hasta la próxima.